Patricia, ¿cómo te va? Enzo Peralta, te saludo, un gusto. ¿Qué tal? Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Cómo te tratan estas primeras horas, estos primeros días como precandidata? Muy entusiasmada, la verdad que estoy muy entusiasmada. En realidad también fue una sorpresa para mí y esta es una oportunidad que me está dando Santiago y el resto de los chicos del grupo y de la lista de poder tratar de colaborar con Cañuelas y ver si le podemos dar un giro, cosas que están hechas bien, continuarlas, cosas que creemos que va a haber que modificarlas, pero bueno, paso a paso iremos viendo sobre la marcha. Uh-huh. Es muy interesante el desafío. ¿Y cuál sería tu aporte? Digo, en uno a veces se autorreflexiona, autoanaliza y demás, y dice, bueno, creo que mi mayor volumen para aportar acá puede ser este o aquel o el otro. En este caso el tuyo sería la salud, por ejemplo. Exactamente. Exactamente, es mi fuerte. Hace muchos años que yo ya estoy en el hospital, hace 27 años que estoy entre de periodos de contrato y después que pase a planta, son 27, pero yo ya antes concurría a hacer prácticas en el consultorio, hacía concurrencia avalada por el director del hospital. Concurrencia, no podía trabajar, pero sí concurría a ver. Así que hace muchos años ya que circulo, aparte, mi papá era odontólogo y estuvo 38 años trabajando en el hospital, así que conozco el hospital. Le contamos a la gente que vos sos odontóloga de profesión. Yo soy odontóloga, sí. Uh-huh. Hace 30 años que ejerzo. ¿Y qué visión tenés? Porque es uno de los temas que siempre están en debate, en disputa, y hay diferentes opiniones al respecto en relación al hospital regional y a la apertura total o al perfil que tiene, porque de acuerdo al perfil que tiene está abierto, es un hospital de derivación, pero el gobierno promueve e insiste con la posibilidad de que esto se abra completamente con el perfil inicial que tuvo y no con el que luego se le adoptó. Mira, eso es un tema que lo tienen que decidir realmente a nivel nacional, porque siempre la idea, vos no te olvides que este hospital salió por una sentencia judicial. Uh-huh. ¿Sí? Por la contaminación del río Matanza. Uh-huh. Entonces, a través de un dictamen de un juez, se decide hacer este hospital. Este hospital es para cinco municipios, ¿sí? Uh-huh. San Vicente, Presidente Perón, Marcos Paz, Las Heras y Cañuelas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, va a tener el mismo sistema del cruce, al menos es hasta ahora cómo se vienen manejando. Va a ser por derivación, es decir, que todos esos hospitales derivan en tanto y en cuanto haya lugar, porque no te vuelvo a repetir, son cinco municipios, ¿sí?, para un hospital, en cuanto y tanto haya lugar, los hospitales van a poder derivar ahí, si no, se seguirán manejando con las redes de derivación que existen desde hace años, ya sea con La Plata, con Ensenada, yo sé que van al Posadas también, así que bueno, eso está. Y después veremos, sí. El hospital va a tardar muchos años. En un principio se dijo que el hospital para que funcione totalmente va a tardar 10 años. Uh-huh. Para que funcione al 100%. Así que imagínate si hay para caminar. Imagínate si necesitamos bien armado el hospital Marcetti. Sí, lo necesitamos. Trabajando a full, con lo que podamos. No vamos a tener los niveles que hay en el hospital en el Cuenca. Pero bueno, tenemos que tener. Tiene que estar todos los servicios funcionando. Cañuelas necesita el hospital Marcetti, sí o sí. Eso te iba a preguntar justamente, teniendo en cuenta tu alocución con respecto al tema, claramente lo que vos vas a plantear hacia adentro, en una hipotética gestión, es potenciar las facultades del Marcetti. Por supuesto, por supuesto. El hospital y las 7 unidades sanitarias tienen que funcionar. Tiene que funcionar, esto tiene que ser un sistema que tiene que estar aceitado. Y se ha venido abajo. En su momento estuvo un poco mejor, pero bueno, ahora se ha venido un poco abajo y bueno, hay que reflotar, hay para trabajar muchísimo. Uh-huh. Muchísimo, muchísimo en eso. ¿Cuánto hace que es un gran desafío, sí. ¿Cuánto hace que decidiste entrar a la política, digamos, partidaria y en este caso ser precandidata? Porque me entiendo que amerita toda una reflexión, ¿no? Y charlar mucho en familia y demás. No, mira, lo consulté con mis hijos. Fue, ni bien me lo planteó Santiago, porque en realidad yo en política no milito, por eso es que te digo que es un desafío. Mis hijos consideran que lo puedo hacer, ellos saben de mi lucha por el hospital, de mi amor por el hospital de siempre. Uh-huh. Estoy en la Asociación de Profesionales hace años, no es en la única institución que estoy en cuanto a salud. Entonces ellos saben que para mí hay cosas que son prioritarias. Y esto es un desafío y bueno, vamos a intentarlo. Uh-huh. Vamos a intentarlo, le vamos a poner lo mejor que podamos. ¿Vos qué edad tenés, Patricia? 53. Ah, mira, una de las mujeres no le molesta decir la edad. No, para nada. No, pero viste que hay alguna que te dice, ay, mira la pregunta. A veces. No, me molesta para nada. Mira, tengo tres hijos hermosos, grandes, uh-huh. Ya son hombres. Tengo una vida linda, con uh-huh. altos y bajos, como todo el mundo. Tengo hermanas, tengo un hermano. No, lamentablemente no están mis padres ya hace unos cuantos años, pero no, tengo una vida común. Mucho trabajo. Patricia, Jorge, ¿cómo andás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo fue el otro día el acto y cómo fue? No sé si tuvieron una charla o el encuentro con el presidente Macri y la gobernadora Vidal en Las Flores. Yo no hablé directamente con ellos. Sí estuvo Santiago. Nosotros fuimos y la verdad que a mí el discurso me gustó porque me pareció muy muy muy práctico y muy real lo que él dice. Y en realidad uno que ha circulado la ruta toda la vida, porque yo toda la vida he ido a La Plata, ir y vuelta con mis viejos porque tenemos toda la familia allá, y ahora tengo hijos en Capital, entonces es como que vos te vas dando cuenta de haber transitado por rutas como estaba esa y transitar ahora por una autovía, por una autopista, la verdad que... La 3 en este caso. Realmente, sí, la verdad que es muy valioso, ¿Y qué mirada tenés del país? En general, de la situación económica, la situación social, del hecho del gobierno. Hay que trabajar mucho. Todavía le faltan hacer cosas. Pero bueno, hay otros puntos en los cuales no puedo opinar porque la parte económica por ahí uno no la maneja. Hay cosas que las han hecho bien, hay cosas que las han hecho más o menos y hay cosas que habría que cambiarlas seguramente desde el punto de vista económico. No sé porque yo no me dedico a la parte de economía. Pero bueno, que cuesta. Pero realmente yo lo seguiría apoyando. Uh-huh. Por eso estoy apoyando a Santiago también, porque creo que acá podemos hacer algo lindo. Y teniendo en cuenta esto que estás planteando de que claramente venís desde el ámbito de la salud y de la salud pública también, por los años que estás trabajando en el Marcetti, ¿cómo te tomó a vos que se haya dado esto, por ejemplo, ¿no? Que ha salido en las últimas horas en relación al banco de vacunas, el tema del Ministerio de Salud y que hoy no haya Ministerio de Salud? Esto a vos como una persona de la salud pública, independientemente de que en mayor medida vos apoyás definitivamente al gobierno, y es respetable, por supuesto, ¿son cosas a corregir, por ejemplo? ¿O es simbólico que no haya un Ministerio de Salud? No creo que sea simbólico, pero desde una secretaría se puede llegar a cumplir el mismo rol que un ministerio. No manejo el tema, no manejo el tema que vos me decís de las vacunas, pero desde una secretaría se puede trabajar perfectamente. Mientras vos tengas bien organizado y bien aceitado el trabajo, lo podés hacer igual. Uh-huh. ¿Estás al tanto de la vida, digamos, legislativa de Cañuelas, de cómo funciona el Consejo, de las idas y venidas? Estoy aprendiendo. ¿Te han adelantado algo? ¿Te han dicho, mirá, Patricia, mirá que se ponen las sesiones, después van, vienen, se dicen? ¿Estás al tanto? Sí, eso siempre lo supe también. Pero bueno, eso, te vuelvo a decir, esto es un desafío. Y yo hace años que vengo... tratando de mejorar cosas. Y bueno, vamos a salir, yo creo que vamos a andar. Yo siempre soy muy optimista y soy muy de ir para adelante, así que no creo que... Si salen las cosas mal, bueno, se puede cambiar el ritmo uh-huh. sin ningún problema. Yo creo que si uno reconoce cuando la cosa no funciona y poder darle un giro, bueno, vemos, a ver por dónde seguimos. Vos eras de la que, si tuviste la posibilidad alguna vez de plantearlo, ¿pensabas en la unidad con la Unión Cívica Radical o crees que está bien dirimir candidaturas a través de una interna? Mira, cuando a mí me lo propusieron ya estaba todo decidido. Yo en eso no tuve mucha injerencia. Claro, entiendo. Entraste con todo más o menos definido. Entré con las cosas definidas, sí. Sí, sí, porque a mí esto fue... La verdad que lo conozco a Santiago de toda la vida, a muchos de los que están ahí también los conozco. Hay otros que los estoy conociendo que me parecieron gente muy... muy macanuda, con muchos proyectos, muchas ganas, como tengo yo. Así que bueno, después porque hayan decidido separarse y eso, la parte interna no, yo no estuve. Patricia, te agradecemos por el tiempo, por estos minutos, y ha sido muy amable con nosotros, por atendernos y por tener esta charla. Gracias a ustedes.